14 de su carrera, luego de 27 años en la música. En este viaje vamos a encontrar artistas invitados como Rubén Blades, Alejandro Sanz, Jessy Reyes, Sipi Marlin, y Elkin Robinson. La cultura anfibia que habita en el origen de la música más alegre del mundo. Pues aquí está. Más adelante estaremos conociendo más detalles de esta importante producción discográfica. Mañana mismo lo voy a vender. Cama doble y una bicicleta. Un libro, flores y una rana bien. Un traje novio de etiqueta nueva. Si necesitas una pecera. Cama doble y una bicicleta. Un libro, flores y una rana bien. FM 107.9. Es tu emisora. Es tu música. Es Latinos FM 107.9. 107.9. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Y aquí está nuestro comentario editorial. La vicepresidenta económica ha tardado casi 24 horas en dar su opinión sobre el acuerdo del Partido Socialista con Bildu y Podemos para derogar íntegramente la reforma laboral. Pero sí ha querido ser contundente. Sería absurdo y contraproducente abrir este debate en este momento de emergencia económica. Y se trata de un debate más que se introduce esta semana. Y a los ojos de muchos críticos, quizás innecesario. Bueno, pero son las cosas que está poniendo sobre la marcha el presidente Pedro Sánchez. Aparte de este debate económico sobre la reforma laboral, tenemos que anotar lo que ha pasado en el transcurso de la semana con relación al estado de alarma, donde ha perdido a uno de sus socios de coalición que lo ha llevado precisamente a la legislatura en la que nos encontramos, como es Esquerra Republicana. Ya lo notábamos justamente ayer. Ahora introduce este enorme debate económico, introduciendo en la agenda política y económica a un partido muy cuestionado como es Bildu. Y ahí tenemos a los resultados, provocando el resentimiento, el rechazo incluso hasta de su propia gente. Continuando con más apuntes de la actualidad, los fallecimientos por COVID-19 han sumado este jueves 48 muertes. 48 muertes es mucho, pero como lo venimos anotando en comparación con el mes anterior, pues eso es una cifra positiva y sobre todo si se tiene en cuenta el dato de 24 horas atrás, cuando se registraron 95. En todo caso, el número de decesos diarios ha estado por debajo del centenar desde el pasado sábado. En total, 5 días consecutivos por debajo de los 100 fallecidos. Evidentemente son cifras que invitan al optimismo y pensar de que vamos por buen camino. Es importante anotar también que Cataluña no actualizó los datos ayer. Entonces, los fallecidos serían más. La Organización Mundial de la Salud ha registrado 106.000 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. Y aunque en España, en Europa en general, ya no digamos China, estamos viendo que las cosas están mejorando, que la curva está totalmente inclinada, pues todavía al otro lado del Atlántico está muriendo mucha gente y muchos países no han alcanzado ni siquiera el pico. A propósito de China, 5 meses después del comienzo de la pandemia, Wuhan ha prohibido el consumo de animales salvajes. Recordemos que en un mercado de esta ciudad de 11 millones de habitantes y que se puso en el mapa mundial a raíz de la pandemia porque fue el punto de partida, el punto de origen. Ahora resulta que prohíbe el consumo de animales salvajes. A esta hora lo viene a prohibir. Es verdad que muchas veces sobre el agua derramada ya no se puede hacer nada. Pero es de lamentar. Y al otro lado del Atlántico, Michelle Bachelet, la consejera de Derechos Humanos, la comisionada, perdón, de Derechos Humanos de la ONU, ha dicho que en Venezuela cada vez se reducen más los espacios democráticos. A estas alturas, Michelle Bachelet, te vienes a dar cuenta de esta triste realidad que ha venido sufriendo el pueblo venezolano, y ya no solamente Venezuela, la región. A propósito, hoy encontramos en la actualidad de Venezuela un viaje de la vicepresidenta Delcín Rodríguez, que ha vuelto a provocar un escándalo internacional. La funcionaria chavista, bajo sanciones de Estados Unidos, voló a Trinidad y Tobago el pasado 27 de abril para mantener una reunión con el primer ministro de la isla, Kane Rowland. En medio de la polémica y la controversia que se suscitó en las últimas semanas por ese encuentro, en las últimas horas renunció el ministro de Servicios Públicos de Trinidad y Tobago, Robert Leunte. Es un viaje parecido al que hizo Delcy Rodríguez aquí a Europa y la reunión que sostuvo con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. La diferencia es que el ministro, este funcionario del gobierno de Trinidad y Tobago, ya renunció. Y Ábalos, pues, continúa siendo uno de los pilares más importantes del gobierno de el señor Sánchez, el presidente Sánchez. Es el repaso a los principales temas de la actualidad. Gracias por estar con nosotros. ¡Feliz día con el Café Mañanero! ¡Feliz día con el Café Mañanero! Tenemos un día maravilloso nuevamente. La verdad es que estamos disfrutando de una primavera fantástica en España. Liliana Lozano, buenos días. ¿Cómo viene este viernes 22 de mayo? Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes, donde quiera que estén. De cara al fin de semana, ya hoy es viernes, viernes 22 de mayo, y seguimos con el termómetro ubicado por encima de los 20 grados, más cercanos a verano que a primavera realmente esta semana. Y hoy tenemos incluso un grado más que ayer, hoy tenemos 28 grados para la máxima y 17 grados para la mínima, a esta hora en la capital del Turia 21 grados. El pronóstico de precipitaciones se ubica en 2% y la humedad, eso sí, sigue alta, 71%, así que además de calor tenemos esa sensación de humedad. La racha de los vientos muy suave, 2 kilómetros por hora. El fin de semana tiene las mismas características. Mañana incluso tendremos un grado más, 29 grados en la máxima y 2 grados más en la mínima, 19. Pero el domingo, digamos que refrescará un poco y nos ubicaremos en 25 grados para la máxima y 17 grados para la mínima. Amigos, ese es entonces el pronóstico del tiempo para este día viernes y de cara al fin de semana. En conclusión, ropa ligera, ropa cómoda, ropa fresca para pasar un buen fin de semana. Pasamos ahora a los indicadores económicos, los principales indicadores económicos. La cotización del euro frente al dólar, mucha atención, a 1,9. Registra en todo caso una caída a la moneda europea de el 0,17%. El petróleo lo encontramos hoy en el mercado internacional, estamos hablando del Brent, en $34.45. Cae 4,46%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 6.686 puntos, con un 0,04% al alza. Así es. Los indicadores económicos aquí en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con nuestra nota ecológica. La nota ecológica viene con tono positivo y tiene que ver con los resultados de las semanas de confinamiento y su impacto en el medio ambiente. Gran mejora de la calidad del aire durante el confinamiento. Durante estas semanas, los niveles de contaminación en aire se han reducido a valores que no se habían registrado en mucho tiempo. Los niveles de dióxido de nitrógeno han registrado una reducción del 75%. Y es que desde que se decretó el estado de alarma, la calidad del aire definitivamente ha mejorado. Desde la segunda quincena del mes de marzo se han registrado estas reducciones. Y respecto a la concentración de partículas en suspensión, la reducción ha sido del 50% durante varias semanas y en términos generales entre un 30 y 50%. Entre las fuentes de contaminación, el coche, la calefacción y la industria son las tres más contaminantes y las tres han estado, digamos que en una suerte de receso, lo que se ha sentido para mejor en la calidad del aire. Salsa, salsa, bachata, bachata, reggaetón, reggaetón. Cumbia popular. Todos los ritmos en Latinos FM. Siente tu música. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad tiene que ver con el fin de las franjas horarias y el límite de un adulto con niños en municipios de hasta 10.000 habitantes. Es uno de los principales temas que hoy se aborda en el contexto nacional. Es decir, lo que anteriormente estaba fijado para 5.000 habitantes, ahora sube hasta 10.000 habitantes. El Boletín Oficial del Estado ha publicado una orden que flexibiliza las medidas de confinamiento en el ámbito rural y de pequeños municipios. Repito, menos de 10.000 habitantes. No se aplican las franjas horarias ni las limitaciones en la salida de menores. Se pueden abrir los mercadillos y la hostelería, salvo discotecas, siempre que cumplan las medidas de seguridad. Echamos también un vistazo a lo que está ocurriendo en otros países. En Brasil se ha alcanzado un nuevo máximo diario de muertes y supera la barrera de los 20.000 fallecidos por COVID-19. El país latinoamericano ha registrado 1.188 fallecidos con coronavirus en las últimas 24 horas. Y también se está hablando del síndrome post-UCI y la vuelta a la normalidad de los curados. Recogiendo el testimonio de uno de los pacientes, es como si te pasara una apisonadora por encima. Más adelante, Liliana, vamos a repasar unas consecuencias, unas secuelas que se están notando en las personas recuperadas de COVID-19. Lógicamente, estamos hablando de los más afectados, porque hay personas que sufren el COVID-19 y ni siquiera lo sienten. Ya se ha venido apuntando pues cómo afecta de distintas maneras y lo hemos comentado también en el programa, cómo en la medida que avanzan las investigaciones con respecto al virus vamos teniendo más información sobre el impacto que causa en el cuerpo humano, en el organismo en general. Nos detendremos hoy entonces en las secuelas para las personas que han sufrido el cuadro de manera más crítica. Y como se están diciendo tantas cosas de la manera que nos contagiamos, lo que nos ayuda a prevenir el contagio, he encontrado un artículo muy importante en la BBC que justamente se ha dado a la tarea de consultar a expertos con el ánimo de ofrecer una información fiable sobre los hábitos que debemos aplicar para evitar contraer la enfermedad. Entonces vamos a dar cuenta de estos importantes consejos. Día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. El café mañanero. El café mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Vamos entonces con un breve repaso. Un breve repaso de las noticias más importantes del día. Y ya hoy llegamos a viernes, vamos cerrando la semana, pero antes queremos recordarles las maneras como ustedes pueden mantenerse en contacto con nosotros. Nuestras redes sociales siempre activas en el Facebook Latinos FM y en Twitter e Instagram. Allí nos ubican como Latinos FM VLC. También nuestro número de WhatsApp, el 640-864281, a su completa disposición. Y les recordamos, aprovechamos para recordarles que tenemos a disposición nuestro podcast. Ustedes pueden volver a escuchar el café mañanero o las entrevistas, las secciones que quieran volver a escuchar o que se hayan perdido por una u otra causa. Así que allí está disponible nuestro podcast en la página de nuestra emisora latinosfm.es. Así nos ubican y pueden obtener entonces toda la información que quieran por la vía del podcast de El Café Mañanero. Muchísimas gracias a todos por seguir el podcast y también por los comentarios que nos han hecho llegar con respecto a ese registro que va quedando, pues especialmente de las entrevistas que solemos hacer aquí en El Café Mañanero. Por cierto, hoy en la segunda parte de nuestro espacio tenemos invitados especiales porque se está formando la Asociación de Odontólogos Venezolanos. El tema de la pandemia, el acceso de los sanitarios latinos y venezolanos en particular al sistema sanitario español, pues deja sembrados otras iniciativas que no se remiten solamente a este momento de crisis, sino que aspiran a tener proyectos de largo aliento, proyectos de larga trayectoria. Así que en la próxima parte de nuestro espacio, a partir de las 9, estaremos conversando sobre este tema para enterarnos de los detalles. Son muchos los odontólogos venezolanos que hoy hacen vida aquí en España y particularmente en la Comunidad Valenciana. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Vamos entonces, efectivamente, con las principales noticias del día. Empezamos destacando que los gremios económicos han suspendido el diálogo social tras el pacto del gobierno con Bildu. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, adelantó este jueves que la patronal da por suspendido el diálogo social después de que el gobierno de PSOE y Unidas Podemos haya pactado con EH Bildu la derogación de la reforma laboral. Por otra parte, tenemos un pronunciamiento sobre el turismo y lo ha hecho el coordinador de alertas y emergencias sanitarias, que no garantiza riesgo cero. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón, advirtió que hay que ser prudentes al afirmar que el turismo extranjero podrá volver en julio y ha querido dejar claro que ni él ni nadie pueden garantizar que el riesgo vaya a ser cero. Y sobre uno de los principales temas en que se aborda en la actualidad, las franjas horarias, el coordinador de alertas y emergencias sanitarias ha dicho. Preguntas, sí, si no recuerdo mal, lo cierto es que tampoco recuerdo letra por letra las propuestas de las diferentes fases, pero sí, si no recuerdo mal, las franjas desaparecerían en la fase 2, pero sí que es cierto que se ha propuesto que se mantenga una franja exclusiva para los grupos vulnerables. Estos grupos vulnerables tendrían una franja que tienen que delimitar, no recuerdo ahora mismo si es la comunidad o los ayuntamientos, pero sí que se propone el delimitar unas franjas específicas para mayores. No les puedo decir ahora mismo cómo va a quedar redactado en la... A las siguientes preguntas, sí, si no recuerdo mal, lo cierto es que tampoco recuerdo letra por letra las propuestas de las diferentes... Bueno, escuchamos ahí a Fernando Simón, recordemos, coordinador de el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. Avanzamos en nuestro programa, llegamos también al ámbito local, donde destacamos unas declaraciones de Chimo Puig, quien ha querido agradecer a los grupos parlamentarios la buena disposición en torno al informe. Es el inicio de un debate serio y riguroso para mejorar la vida de los valencianos y conseguir la convergencia, con la media de España y Europa. Escuchemos las declaraciones del mandatario valenciano. Debo agradecerles el tono, la buena disposición que han tenido en la aceptación de este trabajo, que ellos han sido los primeros a que han tenido acceso, y a partir de este momento esperemos que sea un instrumento útil para ellos. Tanto el profesor Pérez como el profesor Maudos han contestado sus preguntas y también, desde luego, se han puesto a disposición de la comisión para cualquier clarificación, cualquier aportación. En definitiva, creo que es un buen inicio de un debate serio y riguroso para mejorar la vida de los valencianos, para llegar a la normalidad mejorada y para, por tanto, acelerar los procesos de cambio que son necesarios para nuestra sociedad, para conseguir aquello que venimos diciendo desde hace, ya en mi caso, 5 años, que es fundamental. Es la convergencia en la renta de los valencianos con los españoles. Como saben, aún tenemos 12 puntos por debajo. Y, por tanto, este es un objetivo. El objetivo es la convergencia de la Comunidad Valenciana con España, con la media española, y a ir avanzando hacia la media, la convergencia con las regiones europeas. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Continuando con más noticias del ámbito local, hablemos también de los datos del coronavirus. La ocupación en hospitales y la UCI se ha reducido un 16% en las últimas 24 horas. La ocupación en hospitales y en las unidades de cuidados intensivos UCI de pacientes con coronavirus en la Comunidad Valenciana se ha reducido un 16% en las últimas 24 horas, un periodo durante el cual se han registrado 19 nuevos positivos a través de PCR, 5 fallecimientos y 165 altas. Todas las comunidades, menos la valenciana, que prefiere mantenerse en la fase 1 por prudencia, aspiran a dar un paso más el próximo lunes en la desescalada y con algunas medidas a la carta, no previstas inicialmente por el gobierno y que van desde permitir la movilidad entre provincias a aumentar los aforos. Este miércoles concluyó el plazo para que las autonomías presentaran su solicitud al Ministerio de Sanidad, que previsiblemente comunicará quienes progresan en la transición a la nueva normalidad este viernes. El Banco de España pide formar a trabajadores de hostelería y comercio, y así vamos entonces avanzando en la desescalada, pasando a las distintas fases. Sí, la entidad bancaria pide que se apoye la formación en nuevas habilidades de los potenciales desempleados de los sectores más afectados por el coronavirus: turismo, hostelería, ocio y comercio, para poder facilitar así su tránsito hacia nuevas vacantes y evitar que vayan al paro. Pasamos ahora a otro apartado, el de la inmigración. Se han desplomado las solicitudes de asilo político. Las solicitudes de protección internacional en España se han desplomado por la pandemia del coronavirus. De acuerdo a los datos de la Oficina de Asilo y Refugio, recogidos por Europa Press, en abril se presentaron únicamente 58 peticiones de asilo frente a las 8.119 solicitudes registradas en marzo, las 14.484 en febrero y las 14.633 en enero. Actualidad de América Latina. Actualidad de América Latina. Chile ha superado los 57.000 contagios y ha registrado la mayor cifra de muertos diarios desde el inicio de la pandemia. El país austral sobrepasó este jueves los 57.000 casos de coronavirus tras registrar la mayor cifra de muertos diarios desde el inicio de la pandemia, 45. Esta cifra supone un deceso cada media hora aproximadamente, según informaciones del Ministerio de Sanidad. Durante los días previos se habían constatado de media una treintena de muertos al día. Las Fuerzas Armadas de Bolivia han dado una semana a la Asamblea para aprobar los ascensos propuestos por el gobierno. Las Fuerzas Armadas de Bolivia dieron una semana a la Asamblea Legislativa para que apruebe los ascensos propuestos por el gobierno de Jeanine Áñez por iniciativa del Ejército. Las fuerzas bolivianas, que amenazan con ejecutar por su cuenta estos nombramientos, recalcaron que la Asamblea no puede observar este tipo de propuestas, solo ratificarlas, tal y como indica la Constitución. Continuando con noticias del mundo, Donald Trump aseguró que Estados Unidos no volverá a cerrarse si hay una segunda ola de coronavirus. El presidente de los Estados Unidos fomentó este jueves la compra de productos estadounidenses y la contratación de trabajadores estadounidenses para reactivar la economía golpeada por la pandemia del coronavirus durante una conferencia de prensa en una planta de fabricación de automóviles Ford, y aseguró que el país no volverá a cerrarse si ocurre un segundo pico de contagios de COVID-19. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Comenzamos con el temor que ha despertado entre los organizadores del Mundial de Fútbol de Qatar con respecto a la posibilidad de que de pronto no haya el suficiente público para la realización de los partidos. Y es que desafortunadamente el problema de la pandemia, el coronavirus, parece ser que va para largo y que ha afectado a los países en su parte económica, no dando posibilidad de que los ciudadanos tengan los ingresos suficientes para desplazarse a este mundial, según datos que tiene la organización en la repartición y venta de tiquetería. Pero la polémica más grande la está presentando el logo de los Olímpicos de Tokio. Recordemos que se tenían programado para este año y que se han postergado para el verano del próximo año. Y es que una imagen despertó la polémica y se había tratado quizás en privado, pero fue tan escandaloso la disputa que se multiplicó y apareció en la portada de una publicación un logo similar al de Tokio 2020, pero con una particularidad que era representando al COVID-19. Y la Bundesliga, que tiene partido ya este viernes en el derbi entre el Hertha Berlín y el Fútbol Club Unión de Berlín. Pero todas las expectativas están en el partido del sábado, donde el Mönchengladbach se enfrenta al Bayer Leverkusen y donde habrán 13.000 aficionados viendo el espectáculo. Eso sí, todos serán de cartón. Y la polémica también por los datos que ha sacado el gobierno colombiano de que no podrán haber vuelos internacionales sino después del 31 de agosto. Y esto afecta directamente la participación del Tour de Francia para Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y después de escuchar el avance de Latino Deportes, vamos con el entretenimiento. Antonio Banderas ha hablado del arte y también del futuro. Antonio Banderas ha declarado: las artes escénicas van a sufrir mucho. Esto a propósito del contexto actual de la pandemia. El actor Antonio Banderas participó en una charla organizada por CaixaBank y presentada por Remedios Cervantes, en la que habló de sus proyectos artísticos, de la situación de su teatro Soho CaixaBank, del futuro del teatro y el espectáculo, o de cómo imagina la situación cultural y social tras la pandemia por la COVID-19. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. De nuevo, Adolfo Jiménez del Río nos ofrecerá otro segmento, el tema político del día. Y ya Lili Alex había anunciado también acerca de nuestros invitados en el día de hoy. Vamos a tener una conversación vía telefónica con la doctora, con la odontólogo Jennifer Flores. Ella forma parte del equipo fundador de la Asociación de Odontólogos Venezolanos en España. Con ella vamos a conocer entonces los objetivos de esta asociación que ha surgido en este contexto de la incorporación de sanitarios latinos y venezolanos en particular al sistema sanitario español a propósito de la pandemia, pero que mucho más allá de este momento, de esta coyuntura, se plantea pues prestar servicios en España. Como quiera que esta semana se ha conocido una medida del gobierno que afecta directamente a los inmigrantes que tienen procesos de renovación de tarjetas de residencia pendiente. Vamos a estar charlando con la abogada Luz Piedrahíta para que nos aclare de qué se trata, para conocer en profundidad las implicaciones, el alcance de esta medida implementada por el gobierno. Ya regresamos. Ala Broster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. Ala Broster te acompaña con la mejor gastronomía. ¿Ya conoces la nueva esquina del sabor? Valencia Gourmet Burger Bar. El mejor lugar para disfrutar de las más ricas hamburguesas gourmet, hechas con carne guayú, la mejor carne del mundo. Ven con tu familia y amigos a un ambiente distinto en pleno corazón de Valencia. Desayunos, almuerzos, cócteles, cachimbas. Y el mejor fútbol está en Gran Vía Fernando el Católico 10 esquina, Ángel Guimerá. Somos Valencia Gourmet Burger Bar, tu nuevo sitio de encuentro en el centro de Valencia. Hoy más que nunca, Grupo Territorio te brinda la tranquilidad de contar con tus productos latinos preferidos. Te atendemos con horarios y servicios especiales en nuestras dos direcciones. Territorio Latino, puesto 28 del Mercado de Torre Fiel, de miércoles a sábados, de 9 a 14 horas, con las frutas, legumbres y demás artículos que no pueden faltar. Y Territorio Charcutero, Matías Perelló, 25, jueves y viernes, de 10 a 14 horas, con nuevo servicio a domicilio en Valencia Capital. Pide ya el sabroso queso blanco, gaseosas y mucho más al 635-112-800. Grupo Territorio, siempre contigo. Fin de la pausa publicitaria. Antes de morir yo quiero echarme dueños del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tierra, quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. La música cubana aquí en el Café Mañanero. A propósito, el popular Son Cubano de Compay Segundo, Chan Chan, está dando la vuelta al mundo otra vez a través de un video que comenzó a grabarse en 2015, en el que aparecen numerosos músicos de países como Estados Unidos, Japón, Líbano, Malí, Brasil, España o Cuba. Están en este caso representando Pancho Amat, el pianista Roberto Carcasex y la cantante Tete García. En lo que tiene que ver con el apartado de folclore, sin duda alguna ha sido una de las noticias de la semana. Y aprovechamos estos sonidos de América Latina y el mundo para hablarles de Restaurante Yacaré en la avenida, no, en la calle, es en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla. Por estos días con servicio a domicilio, Restaurante Yacaré. Voy a entrar a la web restauranteyacaré.es. Va a encontrar toda la carta y la forma de contactar también con el restaurante. Servicio a domicilio. Todo esto acogiéndose a las restricciones sanitarias. Amigos, y este es un buen momento también para recordarles que Grupo Territorio está siempre contigo y te sigue ofreciendo sus servicios y productos en sus dos direcciones. En el mercado de Torre Fiel, en el puesto 28, ahora además de todos los productos tradicionales que solías conseguir allí, también puedes surtirte de frutas, vegetales, hortalizas, frescas, como nos gustan, latinas, con ese sabor tan propio de las cosas nuestras, y que puedes pedir a través del 617-62-7394, porque cuentan también con servicio delivery. Igualmente te espera en su horario de 10 y hasta las 14 horas, Territorio Charcutero, allí en Matías Perelló 25, todos los quesos blancos, latinos, especialmente los venezolanos y los colombianos, el queso trenza, el queso de mano, el queso guayanés, el queso telita, el que tú prefieras, además de las gaseosas, harinas y demás productos, que igualmente puedes solicitar en su servicio delivery si vives en Valencia Capital, en Catarroja o en Torrente, llamando al 635-11-2800. Grupo Territorio, siempre contigo. Cada día más personas de la tercera edad están superando el coronavirus. Una de las cosas que ha demostrado la pandemia del COVID-19 es la fortaleza de muchas personas, a pesar de su edad. Es verdad que las estadísticas indican que el coronavirus ha causado mayor daño en personas mayores a 60 años. Sin embargo, hay quienes han demostrado su fortaleza y ganas de vivir. Sin importar su edad, han logrado vencer a este virus. Como Alberto Bellucci, quien sobrevivió al COVID-19 a los 101 años en Italia. En su larga vida, también sobrevivió a la gripe española y escapó 3 veces de los nazis. William Lapsches, de Lebanon, Oregon, logró vencer el coronavirus en vísperas de sus 104 años. Su familia lo sorprendió afuera del hospital para festejar, a una distancia prudente, su recuperación y un año más de vida. Ada Sanuso tampoco se dejó vencer por este virus y, al igual que Alberto Bellucci, sobrevivió a la gripe española y 2 guerras mundiales. Hoy celebra 104 años de vida. En Portugal también hay casos sorprendentes. Luciano Márquez da Silva celebró su cumpleaños 100 internado en el hospital mientras era tratado por el COVID-19. Bueno, hay muchos casos, muchos ejemplos de que el COVID-19, claro que se puede vencer, que se puede superar, a pesar de que sí, efectivamente, hay un grupo más vulnerable y es, sin duda alguna, el de las personas adultas. Es el bloque de información que te ofrece Latinos FM, el servicio informativo, orientación. Tenemos ya las 8:52 a.m. Fortaleza. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Vamos con el calendario. Carlos Angulo nos trae, efectivamente, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Internacional de la Diversidad Biológica, así como el día de hoy, 21 de mayo, pero hace 114 años es cuando los hermanos Wright patentaron su famoso invento volador, el aeroplano. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que tal día como hoy, la modelo británica Naomi Campbell está celebrando su cumpleaños número 50. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz fin de semana. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Y continuamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos a las redes sociales ardiendo, y precisamente por la tensión que se ha generado en el gobierno entre el PSOE y Podemos, los dos socios que llegaron a un acuerdo con EH Bildu y lograr el pacto para el apoyo de prorrogar el estado de alarma. Y es que Iglesias sostiene que el acuerdo con la izquierda Abertzale incluye derogar toda la reforma laboral, mientras que Ábalos y Lastra dicen que fue matizado. La ministra Calviño también pide una rectificación sobre este tema. Y es que la geometría variable de la que Moncloa hace gala para cerrar acuerdos, esta vez con EH Bildu, ha provocado el último choque en el gobierno, un enfrentamiento entre el PSOE y Podemos, que discrepan de las condiciones acordadas con la izquierda para derogar la reforma laboral. Y no solo eso, sino que también las negociaciones de la quinta prórroga del estado de alarma ha dejado insatisfechos a los socios de la investidura, como son Izquierda Republicana por Cataluña, Compromís y Nueva Canaria. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué está sucediendo con el gobierno que está teniendo cierto titubeo al tomar decisiones tan concretas como son este tipo de pactos que comprometen al gobierno a realizar ciertos cambios que no pueden llegar a lograr, ya que no ha habido consenso ni de la parte de los sindicatos ni tampoco de la ciudadanía en general? Y nos preguntamos también, ¿logrará el gobierno mantenerse durante mucho tiempo con este tipo de pactos? Tema político del día. Avanzamos en el Café Mañanero a propósito del coronavirus. Suecia lidera las muertes por habitante con su arriesgada estrategia. He escuchado hablar mucho acerca de el método que ha utilizado Suecia para enfrentar la pandemia. Y si bien es cierto, han sido muchos los elogios desde una semana para acá, las cosas están cambiando. Pese al número de fallecidos, las autoridades del país escandinavo mantienen su plan contra el virus, que evita las medidas extremas de confinamiento. Es donde se ha presentado el mayor número de fallecidos, el porcentaje, sí. Entonces ponen en cuestión, lógicamente, la efectividad de la medida sueca. Una maratón. Así ha definido recientemente el primer ministro sueco, el socialdemócrata Stefan Löfven, la inusual estrategia del país escandinavo en la lucha contra el coronavirus. Mantener abierto el país con medidas restrictivas suaves que perduren en el tiempo y, sobre todo, confiar en la responsabilidad individual de cada ciudadano como aliada contra el virus. Pero mientras el resto del mundo, especialmente sus vecinos nórdicos, mira a Suecia con reservas, los expertos de la Organización Mundial de la Salud creen que ya hay lecciones que aprender del país. Aún es pronto, pero Suecia podría representar esa nueva normalidad hacia la que se dirige la humanidad, dijo Michael Ryan, director del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. Es importante notar que Suecia tiene unos 10 millones de habitantes. Y repito, se ha despertado esta semana con la trágica noticia de haberse convertido en el primer país de Europa en muertes per cápita a causa del COVID-19. 6,5 fallecimientos diarios por millón de habitantes durante los últimos 7 días consecutivos, según el sitio Outwarden.org, que cita la agencia Reuters. La nación escandinava ha registrado un total de 3.831 fallecidos por coronavirus, un número considerablemente más bajo que el resto de sus socios europeos, como Reino Unido, 35.704, que le siguen decesos diarios per cápita, 5,75 por millón de habitantes. Italia, 32.000, Francia, 28.000, y España, 27.000, casi 28.000. Vamos ya con el repaso precisamente de las cifras del coronavirus a nivel mundial. Estamos haciendo seguimiento a la evolución de la enfermedad, la evolución diaria. Y nos podemos dar cuenta cómo están las cosas en estos momentos. Y lógicamente citamos el informe de la Universidad Johns Hopkins, mucha atención al día de hoy. Bueno, es noticia que ya se ha pasado de los 5 millones de contagiados. 5 millones 99.000 contagiados en todo el mundo. Los fallecidos, 331.000 al menos. Por países, mucha atención a la incidencia de la pandemia. Primero, Estados Unidos con 1.570.154. Los fallecidos, 93.436. El crecimiento es del 9%. En segundo lugar, encontramos a Rusia con 317.554. Y los fallecidos, 3.099. El crecimiento es del 21%. En tercer lugar, se ubica Brasil con 310.087 contagiados y 20.047 fallecidos, un crecimiento del 41%. Tercero, Gran Bretaña con 252.246 contagiados y 36.124 fallecidos, crecimiento todavía del 6%. Y quinto lugar para España con 233.037 contagiados, según las pruebas PCR, 27.940 fallecidos, un crecimiento todavía del 1%. Mirando a América Latina, encontramos a Perú en segundo lugar en la región después de Brasil, con 108.769 contagiados y 3.148 fallecidos, y todavía con un crecimiento alto del 29%. En tercer lugar en la región encontramos a México con 59.567 contagiados y 6.510 fallecidos. Cuarta posición para Chile, con 57.581 contagiados y 589 fallecidos, todavía con un crecimiento del 46%. México, no les di el dato del crecimiento, que es del 32%. Perú ha registrado un crecimiento del 29%. Estamos viendo que todavía la pandemia está creciendo en los países latinoamericanos. Y siguiendo con este repaso, en quinto lugar encontramos a Ecuador. Ecuador tiene 35.306 contagiados, 2.939 fallecidos y un crecimiento del 12%. En sexto lugar vamos a encontrar a Colombia, que tiene 18.000, llegó ayer, anoche mejor dicho, a 18.330 contagiados y 652 fallecidos. Crecimiento todavía del 29%. Crecimientos altos todavía. Y luego encontramos a República Dominicana, en la séptima posición, con 13.657 contagiados y 448 fallecidos, crecimiento del 16%. Noveno lugar para Argentina con 9.931 contagiados, 416 fallecidos y un crecimiento también del 33%. Y en la décima posición encontramos a Bolivia. Bolivia, que ha tenido experimentado también un crecimiento importante en los últimos días. Y es motivo de preocupación, ¿sí?, todo lo que viene pasando en la región. Bueno, antes me saltaba Panamá, ¿sí? Panamá, que tiene 10.116 contagiados y 237 fallecidos, ¿sí? Antes de Argentina está Panamá. Esa es la situación al otro lado del Atlántico. Las cifras de Bolivia, pues 5.187 contagiados y 215 fallecidos. Un crecimiento del 45%.

tristeza. Por eso cuando yo bostezo, tú bostezas. Por eso yo te protejo y tú me proteges. Por eso compartimos el aire que respiramos desde el mismo eje. Yo sé que el futuro es incierto, pero aunque cierren fronteras, no podrán cerrar el mar abierto. Pronto saldremos a dejar nuestras huellas en el suelo, sobre las nubes de nieve, bajo los lagos de cielo, a sentir el sol que nos vacuna, junto al agua que nos moja, bajo a cascadas que lloran frente a una selva de hojas, entre los bosques de flores de diferentes tamaños, los arcoíris que pintan las estaciones del año, como los colores de la ropa en pleno movimiento, que cuelgan en los balcones para que la seque el viento, y la mirada de la historia que quiere seguir contando, que a pesar de que peleamos, nos entendemos bailando. Perdimos el centro, antes de volver afuera hay que regresar adentro. Y la verdad nunca se rinda, hasta las cosas lindas deberían ser más lindas. Y si este es el final, encontraremos la belleza. Quizás en realidad, ahora es cuando todo empieza. Quién sabe, pero por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Escuchamos lo más reciente de Residente, es integrante de Calle 13, ¿sí? Antes que el mundo se acabe. Es una canción, Lili, que hace referencia a los momentos que estamos viviendo y de pronto en un tono también bastante relajado, bastante reflexivo. ¿Sí? Nos encontramos allí a Residente un poco paseando la mirada por todo lo que hemos vivido durante los últimos más de 60 días, y dependiendo también del país donde se esté. Pero lo cierto es que el denominador común son esas percepciones, esas sensaciones y esas emociones que describe allí Residente en el tema, y a las que también le suma pues su vivencia particular en esa relación que le mantiene inmune según va cantando. Es lo más reciente para Residente. Hoy un día de estrenos. Muy temprano Jorge les comentaba acerca de Cumbiana, el disco nuevo de Carlos Vives, en el cual comparte un tema con Alejandro Sanz, For Sale. El tema se estrenó ayer jueves, pero el disco completo de Carlos Vives se estrena hoy y ya está disponible, como suele hacerse en los últimos tiempos y estas nuevas fórmulas, especialmente ahora para presentar los discos nuevos. Ya está disponible Cumbiana de Carlos Vives con Alejandro Sanz. Sí, bueno, vamos para los que llegan un poquito tarde, decirle que aquí está la canción y que podemos ponernos al día entonces con el repertorio de Carlos Vives. A ver si lo alcanzamos a escuchar. Esto todavía está calentito. Sí. calentito. Un tema que habla de una separación. Carlos Vives dice que cuando la comenzó a escribir sentía que le faltaba algo, entonces llamó a su amigo, a su pana, como diríamos en Venezuela, Alejandro Sanz, y que el resultado ha sido muy bueno porque tiene los matices, obviamente, del trabajo de Carlos Vives. Seguro no te olvidaré. Del amigo de Alejandro Sanz. Y estoy parado en el lugar de siempre, donde amor juramos una y otra vez. Quiero que sepa que lo aceptaré, que no lo quiero y que me va a doler. Y en el garaje pongo alguna cosa para que tú sepas que ahora estoy forcé. Tengo una cama doble y una bicicleta. Tengo un libro, flores y una rana vieja. Tengo un traje novio de etiqueta nueva. Si me necesitas una pecera. Tengo una cama doble y una bicicleta. Tengo un libro, flores y una rana vieja. Tengo un traje novio de etiqueta nueva. Número 6. No lo quiera ver, que yo llenaba tu vida de cosas como si así tú me fueras a querer. No te preocupes, sé qué voy a hacer. Lo mío es tuyo y así debe ser. Lo que no quieras lo pondré en la calle y mañana mismo lo voy a vender. Una cama doble y una bicicleta. Tengo un libro, flores y una rana vieja. Tengo un traje novio de etiqueta nueva. Si alguien necesita una pecera. Una cama doble y una bicicleta. Tengo un libro, flores y una rana vieja. La canción, Lili. Me gusta la canción. Tiene esa combinación de esos dos estilos, pero logra ser armónica, logra ser contagiosa. Seguramente será una de esas canciones que va a meterse en cartelera en los próximos días. Ambos artistas han estado muy activos en las plataformas, en los live de Instagram. En el caso de Alejandro Sanz, por ejemplo, todos los jueves tiene un contacto con su público, con sus seguidores a través de Instagram Live. Él va viendo los covers que hacen de sus canciones y elige los que considera que están mejor logrados, y luego en este contacto semanal pues le va dando la oportunidad a esos protagonistas musicales de interpretarlos mientras él va conversando. Lo cierto es que esa fórmula ha sido una sensación total, y Carlos Vives hace lo propio a través de sus redes sociales, manteniéndose siempre en contacto con su público que tanto lo quiere alrededor del mundo. Y estábamos esperando entonces este nuevo disco de Carlos Vives y ya lo tenemos bajo este sugerente nombre, bajo este sugerente título, Cumbiana. Cumbia colombiana, cumbia, en fin, allí lo tenemos a Carlos Vives una vez más ofreciéndonos el producto de ese trabajo que le ha ganado no solamente un puesto muy importante en la industria musical, sino sobre todo el cariño de la gente. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Esta semana hemos conocido una importante decisión del gobierno de Pedro Sánchez en el marco de esta pandemia. Estamos hablando de la prórroga de las autorizaciones de residencia y trabajo de ciudadanos extranjeros. Estamos en contacto con la abogada Luz Piedrahíta. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge y Lili. Gracias por esta invitación. Un momento. Buenos días. Buenos días, Lili. Encantada de oírte, retomando esta semana el trabajo en cabina y, por supuesto, el contacto con ustedes, las abogadas Piedrahíta. Sí, muy importante ese tema que está sobre el tapete con estos 6 meses automáticos de prórroga para permisos de residencia y de trabajo. Entramos en materia entonces, abogada Luz. Sí, como ha dicho Jorge, desde esta semana efectivamente se ha hecho este gran cambio que se estaba esperando, en el cual el gobierno ha dado la posibilidad de esas prórrogas de autorizaciones de estancias y residencias de trabajo. ¿Y qué autorizaciones se van a entrar dentro de amparado dentro de este de esta normativa? Aquellas residencias que han caducado desde el 15 de diciembre y durante todo el estado de alarma van a poder ver prorrogada su estancia por norma general 6 meses después del estado de alarma. Muy importante, porque... Y digo, muy importante, sí. Porque... A ver, abogada, creo que nos está... Tenemos ahí una retroalimentación. Vamos a tratar de recuperar el sonido. Ah, bueno. Por aquí tenemos... Bien, abogada, queríamos conocer entonces en general el alcance de esta medida. Vale, el alcance es el siguiente. Aquellas personas que han visto caducada su residencia desde el 15 de diciembre y durante todo el periodo de alarma verán prorrogado por norma general su permiso de residencia 6 meses más después de que finalice el estado de alarma. Entre estas residencias están autorización y residencia para trabajar, sí. Aquellas personas que necesitaban por estancias, por estudios, las de una larga duración y las pruebas de tarjeta de familiar de la Unión Europea. Ya es oficial, se publicaba precisamente en el Boletín Oficial del Estado, el BOE. Sí, correcto. El 20 de mayo se hizo oficial esta medida, en la cual se establece qué autorizaciones van a verse favorecidas, e incluso si yo me encuentro fuera del territorio español y cumplo estas características, podré volver a España sin ningún problema, con mi tarjeta caducada, mi pasaje al avión, podré entrar al territorio español para aquí, en territorio español, pedir de nuevo esta prórroga y poder aquí pues ponerme otra vez de nuevo regular, porque me han dado 6 meses más de vigencia y para que en ese periodo de tiempo yo pueda meter de nuevo mis papeles, todos mis documentos para volver a estar legal aquí en España. Abogada, ¿qué pasa con aquellos procesos de renovación que están en curso y que precisamente se ha encontrado en medio de esta situación, en este periodo de inactividad, de parálisis en la administración pública? Estamos hablando de una persona que haya solicitado una tarjeta de residencia, una renovación. ¿Qué pasa concretamente? Exacto. Vale, primero hablemos de las que son iniciales, ¿vale? Las tarjetas iniciales siguen su procedimiento normal, porque como aún es una solicitud inicial, no entra dentro de esta norma. Ahora bien, las que sí que estaban en renovación sí que entran dentro de esta norma, y automáticamente, si yo no he tenido aún mi respuesta, la gente puede estar tranquila, porque va a tener una prórroga de 6 meses más. Independientemente que posteriormente me llegó una resolución en la que, por ejemplo, me den la estancia por 5 años, en el caso de que sea un familiar comunitario, o mi residencia, mi segunda renovación de residencia por 1 año. Pero ya tenemos la seguridad que va a ser favorable esa renovación y me van a dar renovación por 6 meses, teniendo en cuenta que posteriormente puede llegar una resolución. En el programa anterior o en la semana anterior, estábamos hablando de que se podían realizar, ya cambiando un poco de tema, se podían realizar algunas gestiones a nivel telemático, sí, vía correo electrónico. Quisiera que nos pusiera al tanto cómo están en estos momentos las cosas en lo que tiene que ver con tramitación de permisos de residencia en general. Ya estamos hablando, sí, del tema, pero alguien que por primera vez quiera solicitar un permiso de residencia o quiera hacer presentar una solicitud de asilo político, bueno, cualquier trámite que tenga que ver con los extranjeros en la administración del Estado. Vale, aquellas personas que se encuentran en esta situación, Jorge, pueden hacerlo vía telemática, ¿vale? Para ese tipo de personas tendrían que contratar a un abogado o un gestor administrativo que tenga acceso a vía online, un certificado digital para poder enviar su documentación, porque extranjería sigue funcionando, está abierto a todos estos trámites, todo vía online, no hace falta ir, bueno, presencialmente, porque nos está atendiendo. Es verdad que mucha gente que en su día tenía la cita ya concedida, los están, como se están comunicando con ellos por vía hotel online, y les están diciendo que le envíen toda la documentación escaneada por el y lo envíen todo a un correo que les están dando las oficinas de extranjería para tramitar su trámite. Pero en el caso de que no hayan podido conseguir esa cita, deben acudir a un profesional que ellos tienen. Bueno, tenemos esta posibilidad de enviar todos sus trámites vía telemática. Incluso en los casos de arraigo social que se necesite ese llamado informe de arraigo, se ya da la posibilidad de que el extranjero pueda empezar ese trámite vía online, ya sea por un certificado digital, y pueda apoderar a una persona, a un profesional o a alguien que tenga ese certificado digital para poder hacer ese trámite y no esperar a que hagan las oficinas de centro de al inmigrante entonces y retrasar más ese trámite. Entonces ha dado la posibilidad de que todo se haga online para que el inmigrante no se vea perjudicado. En todo caso, abogada, me queda una duda a propósito de los argumentos que ponía la Secretaría de Estado de Migraciones a la hora de establecer la prórroga de la que hemos estado hablando en esta intervención, que reconocía la imposibilidad de presentar solicitudes de renovación de estas autorizaciones de forma presencial, sumada a la dificultad de llevar a cabo estos trámites de forma electrónica, y que había generado a los extranjeros residentes aquí en España y a los empleadores y el resto de agentes sociales y económicos una gran inseguridad jurídica. Claro, tenemos que preguntarnos, bueno, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. No, sí que, bueno, todos los trámites están habilitados para iniciarlo todo online, pero si una persona, como en muchos, que no pueden contratar a un profesional porque hay que pagar unos honorarios y a veces son muy altos, entonces recurrían a las citas presenciales. Sí. Entonces, para no desfavorecer a ese tipo de personas, que no todo el mundo tiene acceso y no tiene medios económicos para contratarnos, entonces se ha facilitado esta medida para que no se vean desamparados y no se vean, por ejemplo, que mucha gente le llega, caduca su tarjeta y el empresario le dice, mira, no podemos seguir trabajando porque estás ilegal. Entonces esa ha sido la medida urgente que el gobierno pues ha visto la mejor medida para ampararlos a todos, tanto aquellos que tienen un recurso como los que no, porque no todos estamos en la misma situación. Así todos quedamos por igual, igualados, y no se ven perjudicados, y otros más favorecidos, porque hay gente que tiene, sí que tiene los medios económicos para poder acceder a una persona que pueda hacerlo vía telemática. Abogado, ya para finalizar entonces. Bueno, hoy tengo una retroalimentación aquí que me ha complicado toda la entrevista. Sí. Ya para finalizar. Aquella persona, aquel inmigrante que se le haya vencido su tarjeta de residencia, de pronto a la hora de llenar un formulario, o incluso su propio empleador, le dice, mira, ya tengo un documento, se caducó. ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que recurrir? ¿Dónde puede entregar un certificado? ¿Qué tiene que llevar una copia de la publicación, el boletín oficial del Estado? ¿Qué deben en estos momentos tener en sus manos la persona que se encuentra en esta situación? Lo ideal es llevar el BOE o decirle al empresario que busque el BOE del miércoles 20 de mayo de 2020. Donde aparece todo esto especificado, y que esté tranquilo porque va a estar legal durante todo el estado de alarma, está legal, e incluso 6 meses más va a estarlo, para que vea que no es mentira lo que él dice, porque lastimosamente los empresarios tienen desconocimiento de las normas, y sobre todo de extranjería, que lleven esta normativa, y si tienen algún problema, pues o contacten con un abogado o con un especialista, o que alguien que pueda ofrecerle esa información al empresario, pero lo mejor sería que descarguen el BOE, lo impriman o lo lleven en el móvil y se lo muestren a su empresario, y que estén tranquilos, que están legales y van a tener tiempo suficiente después para renovar de nuevo esa tarjeta. Abogada, para finalizar, por favor, sus redes sociales, la forma de contactar con usted para todas aquellas personas en que de pronto pues estén interesados.

misma sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Así es, el Café Mañanero, a nombre de Pica Pan en Gran Vía, Fernando el Católico, número 71, muy pronto estará ya ofreciéndole sus servicios a todos sus clientes. Lo que es panadería, gastronomía colombiana, Pica Pan, no lo olviden, Gran Vía, Fernando el Católico, número 71. Esperando pues que se normalice todo para volver como más les gusta, como están esperando. Esos exquisitos platos. Qué bien, Pica Pan. Es el Café Mañanero. Es la actualidad y el entretenimiento. Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Y aquí estoy precisamente con Liliana Lozano. Vamos, Lili, si te parece, con nuestros invitados o nuestra invitada. Tal como les habíamos anunciado, hoy vamos a tener en este segmento la posibilidad de hablar con la odontólogo, con la doctora Jennifer Flores. Ella es miembro fundadora de la Asociación de Odontólogos Venezolanos en España. Les decíamos que esta asociación nace en el contexto pues de esa circunstancia especial que ha vivido España y en el medio de la cual ha tomado la decisión de integrar desde hace ya varias semanas a sanitarios latinos y especialmente venezolanos a su sistema para enfrentar la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la asociación pues se crea con miras a desarrollar un proyecto de largo aliento cuyas características ya vamos a conocer de inmediato, porque tenemos en línea telefónica a la doctora Jennifer Flores, miembro fundadora de esta Asociación de Odontólogos Venezolanos en España, que nace justo en este mes de mayo. Doctora Jennifer Flores, muy buenos días. Gracias por participar en el Café Mañanero. Hola Liliana, buenos días, ¿cómo están? Muy contentos de tenerle en línea telefónica allí para conocer entonces los detalles de esta iniciativa. Vale la pena que también para presentar a la doctora Jennifer Flores les informemos a nuestros oyentes que ella es egresada, odontóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela en el año 1992, docente universitaria de esa misma universidad, la UCB, con 24 años de experiencia, es experta en el área de odontología operatoria y reside aquí en España y particularmente en la Comunidad Valenciana desde el año 2016. Doctora Jennifer Flores, gusto en saludarla y quisiera saber por qué una asociación de odontólogos venezolanos en España. Bueno, Jorge, te explico. Atendiendo a las situaciones complejas que vive el gremio de odontólogos venezolanos en España, que nos impide ejercer la profesión, y como una recomendación del doctor Antonio Ecarri, embajador de Venezuela en España, decidimos unirnos como gremio para trabajar en pro de la celeridad en los procesos de homologación de nuestros títulos universitarios en odontología y ver al mismo tiempo cómo de alguna manera podemos integrarnos al sistema sanitario español para así apoyar lo que ha sido la pandemia del COVID-19. Tomando en cuenta todo esto, realizamos una reunión para tratar la creación de la Asociación de Odontólogos Venezolanos en España, la cual tuvo lugar el 23 de marzo del 2020, durante la pandemia del COVID-19. Por supuesto, cada uno de nosotros respetando el confinamiento y todo esto bajo la iniciativa del odontólogo Richard Goncalves, que junto con la doctora Ana Marina Espinosa y mi persona como fundadores. Doctora Jennifer Flores, ¿de cuántos odontólogos venezolanos estamos hablando? ¿Cuántos odontólogos residen en España y van a formar parte de esta nueva Asociación de Odontólogos Españoles en España? Tenemos más de 400 odontólogos venezolanos aquí en España, ¿ok? Nosotros tuvimos una primera reunión, donde vino la integración de otros odontólogos venezolanos que se encuentra en este proceso de homologación, al igual que todos nosotros. Por lo que se designó de coordinadores por cada universidad. Somos un total de 8 universidades venezolanas. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la Asociación de Odontólogos Venezolanos en España, una vez conformada? La Asociación de Odontólogos Venezolanos en España nace ante la cantidad de profesionales de la odontología que se encuentran en procesos de homologación al título español a espera de resolución y acreditación. También podemos, por otro lado, decir también que surge esencialmente para la obtención de un diagnóstico que conlleve a decisiones que propicien soluciones y garanticen el bienestar de todos y cada uno de nuestros agremiados. Nos planteamos también como objetivo principal en la asociación el promover y defender los intereses de nuestro colectivo. Bien. Doctora Flores, ¿cuál es la situación de un profesional de la odontología venezolano que decide trasladarse precisamente aquí a España? Lo lógico, uno pensaría, es poder continuar prestando sus servicios profesionales. Pero ¿cuál es el escenario que se encuentra? El escenario que se encuentra un odontólogo que emigra a España es el siguiente. Tiene que introducir sus papeles a través del Ministerio de Educación aquí en España, ¿ok? Y es un proceso bastante largo. Por eso es que decidimos, ¿ok?, formar esta asociación. Porque ese era el objetivo. Cuando usted dice que es bastante largo, ¿cómo de cuánto tiempo estamos hablando para que un odontólogo pueda homologar título en España, un odontólogo venezolano? Estamos hablando de aproximadamente, durante todo el proceso, como entre 3 y 4 años, hasta que obtiene ya la acreditación que le permite ejercer la odontología aquí en España. Es verdad, esta semana estábamos hablando con el embajador designado por Juan Guaidó aquí en España y nos hablaba justamente de los profesionales de la medicina. No abordamos en profundidad la situación de los odontólogos, pero sí se tuvo en cuenta todo el aporte que le ha venido prestando los inmigrantes venezolanos radicados en España al servicio de sanidad en las actuales circunstancias. Decía que hasta 300 médicos o profesionales de la salud han estado al frente de esta batalla contra el COVID-19. Quisiéramos saber cuál ha sido el papel de los odontólogos, si han tenido la posibilidad de vincularse al servicio sanitario español en estas circunstancias. Bueno, de hecho, por recomendación del doctor Antonio Ecarri, el embajador de Venezuela en España, él nos recomienda unirnos como gremio para trabajar en pro de esa celeridad de esos procesos de homologación de nuestros títulos universitarios de odontología. Y ver cómo de alguna manera podíamos integrarnos nosotros a ese sistema sanitario con la finalidad de apoyar la pandemia del COVID-19. Bien, nosotros como odontólogos introducimos currículum, ¿verdad?, a través del Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación, y bueno, hasta la fecha no nos han llamado para formar parte del grupo sanitario, pues, porque es importante resaltar que nosotros pertenecemos al grupo de sanitarios, bien, porque la preparación que nosotros tenemos en todas las universidades venezolanas nos da para poder trabajar como sanitarios, apoyando en este caso a los médicos, a los enfermeros y, bueno, lógicamente esta pandemia del COVID-19 que realmente ha traído cifras bastante altas. Amigos, estamos conversando vía telefónica con la doctora odontólogo Jennifer Flores. Ella es miembro fundador de la naciente Asociación de Odontólogos Venezolanos en España. Doctora Jennifer, ya cambiando un poco de tema, hablemos acerca de lo que es la atención en odontología en las actuales circunstancias. Ahora mismo pues acercarse a no ser una urgencia, extracción de una pieza, pues la gente se abstiene un poco de acudir a los servicios odontológicos, es decir, continuar con la rutina. Pero a estas personas que todavía tienen dudas de pronto acudir al odontólogo, ¿qué le puede decir? Nosotros realmente siempre hemos estado preparados en la formación de la bioseguridad. Ya dentro de las universidades, siempre ha sido para el odontólogo lo que es la protección, y se utilizan ahorita los EPIs. Es súper importante la protección tanto del odontólogo como el paciente. Y también es importante resaltar que el paciente puede ir con toda seguridad a sus consultas odontológicas porque no va a tener ningún tipo de problema de contagio, si es lo que realmente realmente le preocupa a la gente, ¿no? Y aparte de eso, se hacen por una serie de protocolos, ¿okay? Donde se hace un triaje en un principio del paciente. Se le hace una serie de preguntas, y en vista de la condición del paciente, si es un caso de urgencia, okay, se le da cita al paciente. Si es un caso que tú puedes solucionar vía telefónica, pues lo solucionas vía telefónica. Doctora Jennifer Flores, volviendo al tema de la asociación y ya para ir cerrando, además de los odontólogos venezolanos en proceso de homologación al título español, ¿quiénes más pueden formar parte de la asociación? Y que odontólogos que nos estén escuchando en este momento, ¿cómo pueden sumarse al proyecto de la asociación para conformarla? Ajá, eso es súper importante. Pueden formar parte los odontólogos cuyos títulos hayan sido expedidos en universidades venezolanas. También todos aquellos profesionales afines a la odontología, como los protésicos, los auxiliares e higienistas venezolanos. También están sumados a integrarse a la asociación todos aquellos venezolanos de nacimiento que obtuvieran la titulación de odontólogos en países extranjeros y que estén homologados aquí en España. Y por último, todos los venezolanos de nacimiento que estén estudiando la carrera de odontología en universidades españolas. ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes? Para formar parte de la Asociación de Odontólogos Venezolanos en España, los interesados pueden contactar con el odontólogo Richard Goncalves al 652-222548. Si están llamando fuera de España, agregar el código +34. También pueden contactar con la doctora Ana Marina Espinosa al número 633-48-1892 y con la doctora Ivana Labrador al número 622-777173. Suponemos que toda esa información se encuentra en las redes sociales, así que para que quienes nos están escuchando y de repente no tuvieron tiempo de anotar ese número telefónico y quieran buscar esa información con calma en redes sociales, ¿cómo les localizan? También los interesados pueden escribir al correo electrónico azodonvzes@gmail.com. Con ellos van a recibir toda la información de la asociación y cómo formar parte de ella. Estos son tiempos precisamente en los que no hay posibilidad de hacer las reuniones tradicionales por cualquier motivo, y así, por ejemplo, el lanzamiento de la asociación, la reunión de presentación de la asociación, etcétera. Tenemos entendido que entonces está previsto que esa presentación, que ese evento sea en plataforma, sea virtual. Cuéntenos los detalles, díganos para cuándo está previsto y a través de qué plataforma. Vale. El lanzamiento de la Junta Directiva de la Asociación de Odontólogos Venezolanos en España será el próximo martes 26 de mayo a las 9 de la noche por las redes sociales de Asodombés. En Instagram y Twitter nos pueden encontrar como @AsodonVZES y en Facebook como AsodonVZES España. Suponemos entonces que será una presentación a través de IG Live, la tan usada fórmula de estos días del IG Live. Ajá, va a ser a través de un vídeo. A través de un vídeo. Entonces, pendientes para el próximo, repetimos, martes 26 de mayo, ¿a qué hora? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Bueno, le agradecemos a la doctora Jennifer Flores, miembro fundadora de la Asociación de Odontólogos Venezolanos en España, por estos minutos compartidos en el Café Mañanero para ponernos al tanto de esta iniciativa de sanitarios venezolanos, particularmente de odontólogos, que busca la inserción de estos profesionales en la comunidad española, pero también y sobre todo persigue objetivos de poder sumar, especialmente en este momento de pandemia. Muchísimas gracias y les deseamos el mayor de los éxitos, doctora Jennifer Flores. Muchas gracias a Liliana y a Jorge por permitirnos difundir esta información de tanta relevancia para nosotros. De verdad, muchas gracias. Muy bien, gracias entonces a la doctora Flores por acompañarnos aquí en el Café Mañanero, compartir un café. Y vaya, en las circunstancias en las que nace esta asociación, pero al mismo tiempo es una demostración de la voluntad inquebrantable de los profesionales venezolanos. La verdad es que cualquier trámite que tenga que ver con Venezuela es un lío si esto le sumamos la pandemia, la condición de inmigrantes, pero para los verdaderos emprendedores no hay límites, no hay barreras. Y ahí están decididos a conformar este 26 de mayo la Asociación de Odontólogos Venezolanos Residentes aquí en España. Como no puede ser de otra manera, le deseamos el mayor de los éxitos. Es la búsqueda de la superación por sí mismos. Las 9 de la mañana, 50 minutos. Los minutos finales del Café Mañanero son para la información deportiva. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con todos los temas del deporte. También son días complicados, pero la verdad es que también representa la esperanza. El deporte siempre se ha convertido en un aliciente de la sociedad. Y vamos entonces ya con los detalles de la actualidad deportiva. Latinos FM 107.9. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Empezamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con las notas deportivas. Las notas deportivas en el Café Mañanero, todo lo que tiene que ver con el fútbol, el ciclismo. A ver si logramos. También estamos haciendo muchas cosas desde casa y a veces la conexión no es la mejor. Adolfo Jiménez del Río, a nombre de Tropilatina Pizzería en la avenida Campanar 14. Recuerden, gastronomía latinoamericana, pizzas, servicio a domicilio por estos días. Tropilatina Pizzería. En las notas deportivas tenemos la preocupación que se ha generado dentro de la organización del Mundial de Qatar 2022. Y es que la pandemia del coronavirus parece que no tiene muchas intenciones de irse a corto tiempo. Y algunos de los dirigentes del comité ya hablan de la posibilidad de que a este evento no asistan los aficionados. Y ya no sean solamente por la crisis del COVID-19, sino por la crisis económica que está afectando a todos los países del mundo y que indudablemente va a dejar secuelas a las grandes economías. Y esto afectará para que los aficionados quizá no tengan el ingreso suficiente para poderse desplazar a Qatar. Un temor que ya lo está tratando la organización de este Mundial de Qatar y que quizás hacen un esfuerzo para tener optimismo y que quizá esperen a que el 2022 esté controlada la pandemia y que esto quizá dé la oportunidad de que muchos aficionados se motiven a estar en este mundial. Y tenemos este fin de semana nuevamente Bundesliga. Y precisamente hoy viernes a las 8:30 comienza la jornada con el derbi berlinés entre el Hertha de Berlín y el Fútbol Club Unión Berlín. Pero todas las miradas están centradas en el partido entre el Mönchengladbach, que se enfrenta al Bayer Leverkusen, y donde tendrán 13.000 aficionados sus figuras en las gradas. Y es que la idea surgió al inicio de la crisis del coronavirus para que se ocuparan sus sitios de los aficionados abonados. 13.000 figuras con las caras y los cuerpos de los propietarios del abono anual, ya que tienen el privilegio de sentarse, al menos con su figura de cartón, exactamente en su lugar habitual. Y esto ha dado pues gran expectativa, porque además irá acompañado de música. Y solamente le cuesta a cada aficionado 19 euros imprimir su propia imagen en cartón y a tamaño normal, tamaño completo. Grandes expectativas para ver un señor partido entre estos dos grandes de la Bundesliga. Pero también habrán partidos interesantes, como el del mismo Bayern Múnich, que tendrá que enfrentarse a nada menos que el Frankfurt. Y eso será a las 6:30 de la tarde el mismo sábado. A propósito, cuando regrese el fútbol, que será a partir del 14 de junio, aunque estábamos escuchando a Javier Tebas, presidente de la liga, que quiere que empiece el día 12 de junio. El caso es que cuando regrese vamos a tener fútbol todos los días. De momento no habrá público, aunque se está puliendo el protocolo también de acceso a los estadios. Y veo que también aparece el de tomar la temperatura a todas las personas que vayan a acceder al estadio. Veo que aparece el público. En todo caso, por lo menos en lo que tiene que ver con el arranque, será sin público. En todo caso, ha dicho a propósito Tebas que la liga volverá cuando las autoridades sanitarias lo consideren posible. Mientras, ayer se hicieron fuertes las noticias de que el fútbol va a regresar el día 12 de junio. Ya le hemos venido diciendo en el Café Mañanero que el gobierno está interesado en que el fútbol regrese, porque además es una manera de animar a la población. Si el fútbol está contenido, es porque algo grave está pasando. Y por otra parte, ayer, y esto me parece también muy interesante, el Comité Olímpico Español se reunió de manera virtual con sus deportistas. Bueno, estamos hablando de Carolina Marín, Silvia Navarro, Liliana Fernández, Teresa Portela, María López y Tamara Echigoyen, con el objetivo de conocer en qué situación se encuentran cada una de ellas en relación a la vuelta a los entrenamientos. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, abrió la charla recomendándoles a todas que no escuchen a nadie. Solo se puede y debe pensar en el 23 de julio de 2021, la fecha establecida tras el aplazamiento del Comité Olímpico Internacional para el comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio. Así están las cosas. Pero la polémica de la semana realmente la ha generado una imagen que se había tratado en privado, pero que fue escalando, y la disputa y la pelea hizo multiplicar el reconocimiento de esta polémica, apareciendo en la portada de una publicación un logo similar al de Tokio 2020, pero con la particularidad que era para representar al COVID-19. Y ante semejante controversia, la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Japón decidió eliminar de sus plataformas la portada de su revista, que generó quejas del comité organizador de los Olímpicos de Tokio 2020 al considerar que se trataba de una negativa utilización de su logo. La decisión del Club de Corresponsales Extranjeros de Japón fue adoptada al reconocer sus abogados que la imagen utilizada perjudicaba los derechos de copyright de Tokio 2020. La polémica se ha colocado dentro del problema de este logo que apareció en la tapa del número de abril de la revista Number One Shimbun, que tiene una distribución limitada y que también está disponible en su sitio de internet. Esto afectando lógicamente a los Juegos Olímpicos, que recordemos están aplazados hasta el 2021, y todo por la pandemia del COVID-19. Así es, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Muchas cosas paralizadas, pero desde luego se empieza a reanudar la vida normal y el deporte no es la excepción. Vamos con más noticias. Y lo que más preocupa a los ciclistas colombianos es la nueva decisión del gobierno que pone en vilo la participación a el Tour de Francia e incluye nada menos que a Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán. Y quizá no solamente en el Tour de Francia, sino en otras competiciones europeas. Y es que según confirmó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, los vuelos internacionales y nacionales están cancelados hasta el 31 de agosto, por lo que nadie podrá salir o llegar al país en estas fechas anteriores. Y es que la restricción al transporte aéreo internacional va de la mano de la emergencia sanitaria. Es decir, hasta el 31 de agosto no podrá movilizarse absolutamente nadie en vuelos internacionales ni nacionales. Y eso indica que ningún ciclista podrá viajar a Europa para las competencias, entre ellas el Tour de Francia, que está pactado precisamente para que arranque el 29 de agosto y perjudicaría el objetivo de los que ya hacen planes para competir, como lo son Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán. Gravísimo para el ciclismo colombiano este problema que se ha generado por la pandemia del coronavirus y la decisión del gobierno de que no haya vuelos internacionales. Es importante, en todo caso, recordarle a Adolfo que están los vuelos humanitarios y que el gobierno colombiano se ha mostrado muy flexible con el tema del deporte. De hecho, a Egan Bernal, durante el confinamiento, cuando no estaba entrenando nadie, ni siquiera acá en Europa, a él se le permitió, se le habilitó una vía para que entrenara. De manera que seguramente a través de estos vuelos humanitarios, que cada vez se están desarrollando con mayor frecuencia, Egan Bernal, Nairo Quintana y todos los ciclistas profesionales de Colombia van a poder salir del país. No es que el aeropuerto esté cerrado completamente. Hay vuelos. Y según no le quepa la menor duda de que van a poder salir del país. Y más, en el caso concreto de Egan Bernal, a defender el título de campeón del el Tour de Francia. Pero incluso antes, recordemos que aquí en España va a abrir el calendario la Vuelta a Burgos. En el Burgos, por ejemplo, está un corredor colombiano. En el Caja Rural, la semana anterior estuvimos hablando con el manager del Caja Rural, y nos hablaba de los corredores latinoamericanos. Y hablaba del caso concretamente de Alejandro Osorio y Orlius, el corredor venezolano, que precisamente lo pilló la pandemia en Colombia. Estaba visitando a su compañero Alejandro Osorio y bueno, le tocó quedarse ahí y han llevado pues un entrenamiento en casa, proceso de desarrollo en casa, y están listos para ser parte de la Vuelta a España. Hacen parte de la plantilla profesional del Caja Rural que va a estar disputando la Vuelta a España, pero que inicialmente, o que antes, mejor dicho, estarán presentes en la Vuelta a Burgos. Sí. Es una vuelta que se le da muy bien. Y seguramente también van a estar los demás corredores colombianos que les ha tocado quedarse en el país. Es decir, en Colombia. De esta forma llegamos a la parte final. Gracias por acompañarnos. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. La atención prestada no solo del día de hoy, sino de toda la semana, especialmente porque esta semana volvimos a cabina y nos sentimos profundamente complacidos de poder estar con ustedes desde casa, desde esta otra casa. Les deseamos un magnífico fin de semana. Les esperamos el próximo lunes, Dios mediante, a partir de las 8 y a través de la señal de Latinos FM. Hasta el próximo lunes. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. La Vaquita Sabrosa, en el mercado de Torrefiel, los mejores cortes de ternera, cerdo y pollo. Tu carnicería, La Vaquita Sabrosa, la mejor calidad y precio. Lo que necesitas para tus asados, parrilladas, para el sancocho y mucho más. Si tienes tu restaurante, precios especiales para tu negocio. Ubicados en el mercado de Torrefiel, puesto 36, pedidos al 632-812-315. Tu carnicería, La Vaquita Sabrosa. Llegó el pan. Panadería y pastelería ecuatoriana. Masa y Miga, que ofrece gran variedad del rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas y un sinfín de pan ecuatoriano y tartas para cualquier compromiso social. No te olvides de los exquisitos helados, cholados y granizados de Masa y Miga. Dirección calle Pedro Cabanes y Marqués de Montortal, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180 14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. Y desde este 18 de mayo, de 6 de la mañana a 21 horas. El panadero. Quiero reagrupar a mis